Siento mariposas volar cuando estás cerca. Tu presencia me acelera el corazón. Tengo que ocultar la adrenalina que provoca tu mirada. No me deja pensar en nadie más. Quiero gritarlo, pero tengo que callar. Que cuando no estás, mi mente se va. Puede ser, confieso, tengo miedo de admitir que ya me enamoré. Yeah.